Pues bien, continuando con esta serie de estudios y de reflexiones acerca de que somos administradores de los bienes que Dios nos da, en función de que Dios es dueño de todas las cosas, a Él le pertenecen todas las cosas, así que en su bondad, en su gracia, en su misericordia, Él nos concede de esas sus riquezas en gloria, no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, y hacerlo en abundancia, por supuesto, como hemos sabido, sino también para que aún tengamos el mismo gesto, la misma actitud que Dios tiene para con nosotros. Es decir, demostremos esa misma generosidad compartiendo y sirviendo a las necesidades del prójimo, de otros seres humanos, de otras personas. Así que cuando administramos correctamente aquello que Dios nos da, pues entonces podemos saber que Él nos da mayor medida todavía, sobreabundante, no porque inicialmente era escasa, ya era abundante, pero cuando administramos con sabiduría eso, no creyendo que somos dueños personales de todo, no creyendo que tenemos la posibilidad de decidir y definir por nosotros mismos cómo usar esos recursos, sino que obviamente lo queremos hacer para gloria de Dios, y para gloria del reino de Dios, etcétera. Entonces, Él se complace en esa actitud y derrama y desata todavía mayor bendición. Es decir, pasamos a la sobreabundancia. ¿Para qué? Y obviamente, no para acumular, no para acumular y gastar egoístamente, sino para tener siempre esa misma generosidad para con todos los demás, particularmente para con aquellos que están en necesidad. También, eso es una manera de sembrar en el reino de Dios. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, estamos sembrando para la extensión del reino de Dios. Y entonces la iglesia es el instrumento que Dios puso aquí en la tierra para que eso se pueda llevar a cabo. Cuando ofrendamos y damos nuestros diezmos al Señor en la iglesia, lo hacemos para que la iglesia, todos nosotros, podamos tener los recursos necesarios para desarrollar la misión que Dios nos ha encomendado. Y así podemos hacer eventos como el de ayer y otros que hacemos a lo largo del año. Y siempre con ese propósito, tratar de alcanzar a otras personas y extender el reino de esta manera. En esta mañana vamos a tratar de reflexionar acerca de otro bien, de otro recurso que Dios nos da y que, bueno, en este caso nos da en la misma medida a todos los seres humanos, ¿eh? Pero lo más importante es que vamos a tratar de rescatar cómo administrar ese recurso con sabiduría, ¿eh? Con sabiduría, porque en algún momento se termina, se gasta, no hay más. Así que tenemos que saber administrarlo con mucha sabiduría para sacarle el mayor provecho mientras podamos. Pero antes de decirle de qué se trata este recurso, déjeme leer la palabra de Dios que está en la escritura del apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda epístola que él escribe a Timoteo, en el capítulo 4 y versículos 7 y 8. Usted lo va a tener proyectado allí, puede seguir la lectura viendo la pantalla que está detrás de mí. En esta ocasión Pablo le dice a Timoteo estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De alguna manera el apóstol Pablo está dando visos, está dando imagen a sus últimos días de vida. Él está diciendo, he peleado la buena batalla. Y vaya si tuvo batallas que pelear Pablo. Pero dice, también he terminado la carrera. Él venía corriendo una carrera. No es que ya había finalizado, sino que le quedaban muy pocos metros para llegar a la meta. Él ya percibía que en cualquier momento era llamado por Dios a ir a su presencia eterna. Pero él había pasado su vida acá desde el momento que se consagró al Señor sirviéndole a Él. En todo eso, él había guardado la fe. Por lo cual sabía que lo que le estaba por esperar era esa recompensa y esa corona, ese galardón que Dios va a conceder a todos sus hijos e hijas, a todos, como dice aquí, los que aman y esperan su segunda venida. Pablo está dando cuenta entonces de lo que ha sido un poco su vida y el llegar al final de la vida. Y qué bueno que todos pudiéramos llegar de esta manera diciendo, he peleado la buena batalla. Es decir, no he sido vencido, no he sido derrotado, no me he entregado. He guardado la fe a lo largo de todo ello. Y bueno, solo me espera guardar eso. ¿Qué significa esto? Que Pablo supo aprovechar y administrar muy bien un recurso que Dios le otorgó durante un tiempo determinado. Esto es tiempo. Dios le concedió tiempo. Nos concede tiempo. El tiempo es un elemento que no nos pertenece a nosotros. Dios es Dios de los tiempos y Él nos concede tiempo, nos concede vida. Ahora, la vida es limitada para todos los seres humanos. Por eso me he sabido expresar diciendo, un día se acaba, se termina. No sabemos cuándo, no podemos especular. Lo que sí debemos hacer en todos los casos es aprovechar bien el tiempo, como dice también el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, aprovechar bien el tiempo para sacar el mayor provecho posible, para que nuestro paso aquí por la tierra no sea solo un día a día y un devenir de los días, sino más bien que hayamos podido decir, como Pablo al final de su vida casi, yo he peleado la buena batalla. Yo he sabido enfrentar todas las cosas, he podido sostener la fe, he llegado hasta este momento y estoy gozoso de haberlo hecho con la ayuda del Señor. Pablo fue una persona que aprovechó muy bien el tiempo, que fue sabio en la utilización del tiempo. ¿De dónde le vino esa sabiduría? Por supuesto, también le fue concedida por Dios. Esa misma sabiduría que usted y yo podemos tener al alcance de la mano y recibir también para que en este tiempo, en nuestro tiempo, en tu tiempo, el que Dios te ha concedido y todavía te está concediendo y a mí también, entonces podamos utilizarlo para gloria y honra de su nombre. Uno de los bienes más valiosos y más importantes que tenemos todos los seres humanos es el tiempo. Haga usted una encuesta y empiece a consultar a las personas. ¿Cuál es el bien más importante que vos tenés? Y algunos dicen, bueno, el bien más importante no lo tengo, o lo tengo escasamente, es la plata, el dinero. La mayoría puede decirle eso. Para otros el bien más importante, pues, no, la vida. Y para otros, no, el trabajo y la familia, etc. Pero creo que muy pocas personas le van a indicar que el tiempo pudiera ser considerado como el recurso o uno de los recursos más valiosos y más importantes para el ser humano. Al mismo tiempo, es quizás más importante que el dinero. Personas tienen una buena cantidad de dinero, quizás no tendrían ninguna preocupación en sus vidas. Sin embargo, por no saber utilizar muy bien el tiempo o hacerlo con sabiduría, no alcanzaron a completar su plenitud como seres humanos porque quizás por esa misma búsqueda de acumular dinero han perdido a su familia o han descuidado a sus hijos o su propia salud ahora está en juego y quizás les quede muy poco tiempo, incluso muy poco tiempo como para disfrutar de aquello que acumularon. Y como ya hemos mencionado en esta serie de mensajes, de aquí de la tierra, nada nos podremos llevar. Así que qué bueno que podamos recurrir al Señor para que nos dé sabiduría también en la utilización del tiempo, usarlo y hacerlo de acuerdo a ciertas prioridades. Porque en definitiva esa es la cuestión. La sabiduría es utilizar el tiempo, invertir el tiempo, canalizar el tiempo, encauzar el tiempo, tu tiempo, hacia aquellas cosas que son prioritarias, aquellas cosas que son las más valiosas e importantes para tu vida y para la vida de cualquier ser humano. Y entonces ser conscientes de eso y evitar que nuestro tiempo se escurra o se diluya o se nos vaya como el agua entre los dedos, utilizándolo e invirtiéndolo en cosas poco importantes y casi a veces intrascendentes. Y cuando nos queremos acordar, es tarde porque el tiempo que pasó no lo recuperamos. Entonces, ¿para qué yo vuelvo a cuando tenía 15 años? Eso dicen algunas personas cuando ya llegan a una etapa de vida donde les queda poco espacio de carrera más, digamos así. Uy, si yo hubiese invertido mi tiempo en esto, en aquello, en lo otro. Uy, si yo me hubiese dado cuenta, no me hubiese enganchado tanto tiempo en el trabajo y descuidado a mi familia. Bueno, seamos sabios también para escuchar testimonios de este tipo y para decir, ¿y qué me está pasando a mí? ¿Qué está pasando conmigo? No quiero cometer ni caer en ese error. Así que, en todo caso, está bueno reflexionar también en este aspecto de la vida. ¿Cuáles podrían ser algunos de los elementos que podemos tener en cuenta? Bueno, como definición, usted va a encontrar muchas definiciones de lo que es tiempo, ¿no es cierto? No vamos a entrar ni en algunas técnicas, ni en algunas complicadas. Yo me encontré una que en algún caso reflexioné y me gusta esa para solo compartirla. El tiempo es una sucesión de instantes. El tiempo es una sucesión de instantes, pero es una sucesión irreversible de instantes, de momentos. Irreversible porque, como acabamos de decir, el tiempo no se puede volver atrás. Hemos visto algunas series, los que tenemos ya un poco más de 30 como yo, bueno, hemos visto algunas series, ¿no es cierto? El túnel del tiempo y no sé cuánto, la máquina del tiempo, y uno se mete y vuelve atrás. No, usted y yo sabemos que eso es solo en las series o en la televisión. La realidad es que el tiempo, lo que vivimos ayer como un tiempo tan precioso en este evento, ya está, ya fue, ya pasó. Y solo nos queda esa reminiscencia en la memoria de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, de todo el acontecimiento y lo rememoramos con gozo, con alegría, y eso quedará fresco y se extenderá en el tiempo y seguramente mucho tiempo adelante. Todavía recordemos, ¿te acordás cuando se hizo? Y claro que sí. Por eso de eso se trata, de que usted y yo tratemos de generar y experimentar momentos gratos, momentos de plenitud, momentos edificantes, momentos de expansión emocional y espiritual, momentos que nos llenan, momentos que puedan quedar en nuestra memoria, porque por ser tan lindos y preciosos momentos, nos sostienen, nos alimentan, nos inspiran todavía, nos desafían a ir por más. Entonces, de eso se trata también la sabiduría en la utilización del tiempo. Sucesión irreversible de instantes y de momentos. Por eso generemos aquellos que son positivos, fortalecedores, edificantes, productivos. Prestemos atención, es un bien muy importante. Reflexionemos acerca de cómo estamos utilizando el tiempo que nos tenemos. Y no malgastarlo, ni mucho menos derrocharlo. Hay que poner conciencia e iniciativa en cómo vamos a encauzar el tiempo que Dios nos ha concedido. En segundo lugar, repasemos nuestra rutina diaria o semanal personal. Tratemos de repensarla. Detengámonos un instante y pensemos en nuestra rutina diaria o semanal personal. Porque esa rutina, quizás si te tomas el trabajo y lo pones por escrito y dices, y yo hago esto, me levanto a tal hora, después hago esto, aquello, lo otro, y pones todo lo que es tu día o tu semana, eso va a poner en evidencia qué cosas son las que usted considera más valiosas o importantes en la vida. Porque después sume, yo me paso tantas horas en el trabajo, tantas horas aquello viajando, tantas horas recreación, tantas horas con mi esposa, mi esposo, tantas horas con mis hijos, tantas horas desarrollándome a mí mismo, tantas horas cuidando mi salud. Bueno, revíselo usted, porque eso pone en evidencia cuál es su grado de prioridad en la vida. Muchas veces hay desequilibrios, porque buena parte del tiempo fluye o se escurre hacia cosas que son intrascendentes o efímeras, y no hacia las verdaderamente importantes. Que no llegue el tiempo en nuestra vida donde tengamos que pensar y decir por qué no habré aprovechado mejor el tiempo, o que tengamos incluso que arrepentirnos de no haber dedicado suficiente tiempo a esto o aquello. Y digo esto o aquello, muchas veces tiene que ver con familia, hijos, matrimonio, la propia salud. En tercer lugar, todos los seres humanos tenemos tiempo, pero es un tiempo limitado. No es eterno. No podemos ni agrandar ni expandir la medida del tiempo. Son 24 horas por día, es inexorable. No lo puede expandir usted. Yo sabes que voy a lograr 2 horas más en el día porque no me alcanzó. Nada, 24 horas por día, esa es la medida del tiempo, no se puede expandir. Pero lo que usted y yo podemos hacer es expandir y agrandar nuestra capacidad para usar ese tiempo más sabiamente y aprovecharlo mucho mejor. Allí es donde se hace la diferencia. Allí es donde nos rinde más esas 24 horas por día que tenemos todos los seres humanos. Todas las personas que toman iniciativa en este sentido, y nosotros los cristianos debiéramos ser quienes tomamos siempre iniciativa al respecto, sacan mayor productividad, viven una vida más equilibrada, más sana, más extensa y de mayores logros. Y nosotros fuimos llamados a eso. Luego, vivimos por un propósito. No vivimos porque sí, no vivimos sin saber por qué. No vivimos y bueno, qué sé yo cuánto viviré. No, no. ¿Para qué vivís? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Como a veces compartimos, no sos una casualidad, no sos un adorno, no sos un accidente. Todas las personas tienen propósito y sentido para su vida. El punto es, claro, que muchos pasan toda su vida sin descubrir cuál es ese sentido y ese propósito. Que esa es la triste experiencia. Pero vos y yo y todos los que estamos aquí podemos descubrir y saber precisamente cuál es ese propósito. Y porque muchos de los que estamos aquí lo conocemos, sabemos que nuestra vida tiene ese sentido. Por lo cual, toda nuestra existencia está dada para el cumplimiento de ese propósito. ¿Por qué Dios nos concede 60, 70, 80, 90 años o lo que fuere para cada uno? Para que en ese lapso de tiempo, usted y yo como hijos e hijas del gran rey, alcancemos el propósito que Él tiene y tuvo siempre para nuestra vida. Y es el tiempo suficiente y lo podemos alcanzar. Como dijo Pablo, he acabado la buena carrera, he corrido la carrera y lo he hecho con paciencia y he llegado, llegué a la meta. El Señor ha cumplido todos sus propósitos en mí. Podría decir Pablo, qué bueno que esa expresión estuviera presente en cada uno de nosotros cuando estuviéramos llegando a la última etapa de nuestra vida, ya que lo pudiéramos percibir. ¿Por qué lo pudo decir y afirmar? Porque efectivamente él en algún momento de su vida, muy al principio de su carrera cristiana, de su camino en Cristo, decidió, yo no puedo usar el tiempo de cualquier manera. Yo tengo esta misión en esta vida, tengo este propósito y me pretendo alcanzarla y cumplirla en plenitud. Por lo cual, es decir, yo no voy a perder el tiempo con pequeñeces, entretenimientos, distracciones. Voy a estar muy concentrado y muy enfocado en el cumplimiento de ese propósito. Así es como debemos hacer nosotros. Luego hay que tener sentido del dar cuentas al Señor de cómo hemos usado el tiempo. Como con todos los recursos que Él nos da, como buenos administradores de los recursos que Dios nos da, sabemos que Él en algún momento viene para pedirnos cuentas. No solo al final de nuestros días, Él podría venir en cualquier momento a nosotros y decir, che, ¿cómo estás usando esto que te di? ¿Cómo lo estás administrando? Y efectivamente lo puede hacer porque es el dueño. Pero además lo puede hacer en cualquier momento porque Él desea que vos y yo vivamos vidas equilibradas, vidas sanas también en este sentido. Así que cuando Él ve que yo me estoy desviando, que estoy siendo un tanto negligente o descuidado en cómo uso el tiempo o para qué lo uso, entonces claro que Él se va a presentar y decir, che, vení, tomemos unos mates. Y Dios vio, es bueno, es fiel, es firme. Y entonces con amor trata de hacerme dar cuenta, tenés que tomar decisiones diferentes. A ver, y entonces Él me abre el entendimiento, me abre los ojos, me hace ver que efectivamente yo necesito corregir esto. Yo no puedo estar dedicando mi mayor parte del tiempo, energía, a las cosas menos productivas y provechosas en la vida. Y entonces Él me va a ayudar a poner orden y equilibrio en eso también. Porque me ama y desea lo mejor para mí y para los míos. Esa es la manera, esa es la amistad, el compañerismo que Dios tiene y cómo Él manifiesta las cosas. Entonces, así siempre será, pero tener siempre presente este aspecto del dar cuenta de la administración de nuestro tiempo. Luego, podemos disfrutarlo con gran alegría y con felicidad, contentos, plenos. Que qué bueno cuando una persona, un ser humano, le ha pasado a todos los que estamos aquí, nos ha pasado, ¿no es cierto? Podemos notar como que nos expandimos, que vamos teniendo mayores logros, que vivimos experiencias tan gratas y tan profundas, ¿no es cierto? Como recién mencionábamos también, pero en todo orden y en todo nivel, en tu familia, en lo laboral, ¿verdad? En las amistades. Qué bueno eso, ¿verdad? Bueno, eso es porque una persona está consciente de cómo debe aprovechar al máximo ese tiempo. Déjeme compartirle rápidamente cuatro cosas que deben estar al tope de sus prioridades en cuanto a usar el tiempo, al tope de sus prioridades. Deben estar bien arriba en el cuadro de prioridades de su vida y de mi vida, si es que queremos usar el tiempo con sabiduría y sacar las mayores recompensas y beneficios que eso nos puede traer. En primer lugar, y obviamente, el tiempo para desarrollar nuestra comunión personal con Dios. ¿Cómo podríamos pretender vivir la vida cristiana saludable, fuerte, victoriosa, con un mínimo de relación con el Dios que es fuente de toda riqueza, de toda gracia y de todo poder y de toda sabiduría? ¿Cómo? ¿Cómo? Imposible. Mire, hace unos meses, creo que para el Día del Padre, me regalaron en casa una afeitadora eléctrica, ¿no es cierto? Que usted ve, uso poco a veces. Pero bueno, me regalaron una afeitadora eléctrica. Así que al mismo tiempo es una afeitadora que tiene una batería. Usted la puede enchufar, se carga la batería y después la usa sin enchufarla efectivamente a la línea. La usa así como inalámbrica, tiene batería, entonces usted se puede afeitar. Ahora, usted cargó la batería porque la enchufó a la fuente de corriente y de poder. Cargó la batería, la empieza a usar y después empieza y qué un fenómeno. Y después la usó dos o tres veces y empieza. Y usted aquí, no vamos. Se acabó la batería. ¿Qué hay que hacer? Lógicamente, enchufó la vuelta. Y la enchufó más vuelta, se carga otra vez, la desenchufo, otra vez lo mismo. No. Nuestra vida espiritual no funciona así. A ver, nuestra vida espiritual no debiera funcionar así. Debemos estar todo el tiempo conectados a la fuente de poder. Entonces, cuando estamos conectados a la fuente de todo poder, que es nuestro Dios, y andamos siempre a full, andamos al tope siempre. Y si no las baterías, y no es volver otra vez, conectar, salgo otra vez, los problemas, ahora no sé qué hacer, y vuelvo al Señor, ahora me enchufo otro poquito. No. Es una comunión permanente con aquel que sostiene nuestra vida en amor. Así que tenemos que tener en cuenta esto también para poder disfrutarlo con alegría y felicidad y contentos y plenos. Después de todo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para todas las cosas. Y efectivamente lo vamos experimentando, ¿no es cierto? Hay tiempo para reír y aprovechemos al máximo esos tiempos. Y hay tiempo para llorar. Somos contenidos por el Señor y consolados por el Señor. Hay tiempo para avanzar, hay tiempo a veces para detenerse, a veces hay tiempo para retroceder un poquito. Solo quizás como para tomar mayor envión, para ir todavía más adelante, pero todo tiene su tiempo. Lo importante es no desesperarnos. No salir alocadamente, ¿no es cierto? No, equilibrio. Primer aspecto, comunión personal con Dios. El Señor Jesús es un ejemplo precioso que compartíamos hace unos días también. Él de vez en cuando iba a un monte y se apartaba del ruido, buscaba más bien silencio, quietud. No solo externa, sino de su propia mente y su propio corazón. Él vivía, experimentaba en profundidad e intensamente muchas cosas en la vida. Y entonces de vez en cuando iba al Padre y decía, no, yo tengo que tener contacto permanente con el Padre. Y entonces establecía este vínculo nuevamente allí, de intimidad y de profundidad. ¿Y qué recibía? Lo mismo que vos y yo podemos recibir. Revelación, palabra, guía, dirección, ministración de nuestras necesidades, sabiduría acerca de cómo utilizar el tiempo. En segundo lugar, algo que debiera haber muy arriba de tus prioridades, no solo en la teoría, sino contrastalo después con ese análisis de tu horario diario o semanal, a ver cuánto tiempo es efectivamente uno dedica a esto, es la familia. La familia debe estar muy alta prioridad, esto es, el matrimonio y o la relación con los hijos o de los hijos con los padres. Esto comienza con cada uno también de los integrantes de la familia cuidando, por ejemplo, su propia salud, su salud integral, la salud física, por supuesto. Y a veces andamos tanto y corremos tanto y queremos lograr tanto y esforzarnos tanto que finalmente quebrantamos o doblegamos nuestra propia salud física. Y nunca debe ser a ese costo, porque eso ya excede lo que Dios quiere. Nuestro Dios no es un Dios cruel que dice, mira, metete tanto a trabajar, hacete 25 horas diarias extras en tu trabajo, así ganás más dinero y podés avanzar más en esto, y bueno, se te va a arruinar la salud, ¿viste? Pero no, Dios no es así, ¿eh? No, si yo estoy metido en eso o me pasó, no es de Dios. Así que habrá que tener mucha sabiduría para cuidar nuestra salud física, para cuidar nuestra salud mental. Soy yo, y déjeme decir, es usted también, quien permite o no ingresar y alojarse determinados pensamientos en su mente, que después le van a determinar emociones y de allí a pasar a los comportamientos o las actitudes. No pensé, uy, esto me lo puso el diablo. Si lo puso él fue porque yo se lo permití en todo caso. Pero no puedo quitarme responsabilidad. Así que mantengamos nuestra mente sana, llena de pensamientos positivos, espirituales, de bien, de bendición. Eso es salud mental. Cuidemos nuestra salud emocional. Soy yo quien permite que aparezcan determinadas emociones y entonces yo, en lugar de quitarlas rápidamente, como dice la palabra, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, etc., yo la guardo ahí y todavía la alimento, como si fuera un pequeño cachorrito de león, que por el paso del tiempo y como yo lo alimenté, termina siendo una fiera incontenible. No debo hacer eso. Me estoy contaminando a mí mismo y a mi entorno. Por supuesto, la salud emocional. Debo cuidar que el tiempo que tengo lo pueda canalizar hacia la familia en el desarrollo del vínculo afectivo que tenemos esas personas, esposo y esposa e hijos. Debe estar canalizado a compartir cosas significativas y significantes para todos los miembros de la familia. Debe estar dedicado a crecer juntos como familia. Debe estar destinado a disfrutar de un ambiente sano de aceptación, de contención, de estímulo dentro de la familia y por todos los integrantes de la familia. Así que fíjese, hasta ahora venimos mencionando un montón de cosas. No estuve hablando de ministerio al Señor. ¿Sabe? Después del vínculo y de la comunión con Él, nuestro ministerio comienza en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Eso es lo más importante para el Señor. Quizás algunos cristianos no lo han entendido en algún tiempo, o quizás todavía no lo entiendan, pero nunca el servicio al Señor tiene que tener como costo el quebrantamiento del vínculo familiar o matrimonial. No es de Dios. Así que sepamos utilizar el tiempo con sabiduría, equilibrio. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para Dios, de manera personal, un tiempo para la familia, un tiempo para servir a Dios en lo que se llama el ministerio, por supuesto, también. Y entonces luego esto aparece, el ministerio o el trabajo. Todos tienen actividades laborales, profesionales, comerciales, etcétera. Y está bien que sea así, viene de Dios. Pero tanto el trabajo como el ministerio que desarrollamos a través de la iglesia directamente son plataformas, ámbitos en los cuales exponemos nuestra vida en Cristo. Ámbitos en los cuales demostramos que somos del Señor. Son plataformas de testimonio a los demás. Nunca debiera haber tanto trabajo, tarea, que nos impida realizar un ministerio, ni tanto ministerio que obviamente no nos permita trabajar como corresponde. Así que equilibrio, tus dones espirituales, la participación en la iglesia, el compromiso con la misión de la misma, la vida en familia, la vida espiritual de esta familia espiritual, el desarrollar la visión que la iglesia tiene en su conjunto, etcétera, son todas actitudes y acciones, tiempo dedicado a, que es sabio. Es sabio, trae recompensas, trae beneficios. Y aquellos que lo hacen, bueno, podrían contar mucho sobre esto también, y son la mayoría. Finalmente me quiero referir a que, por supuesto, también tiene que haber un espacio y un tiempo para la recreación o para algunos hobbies, por llamarlo de alguna manera. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida aburrida, es una vida donde no se puede hacer nada, está todo prohibido. Y usted sabe que no es así, al menos no debiera ser así. Y otra vez, volviendo al aspecto de una vida prudente y sabia en cuanto al uso del tiempo, y sí, de vez en cuando, acá también, ¿no es cierto? Che, vamos a jugar un partido de fútbol, che, vamos a pescar, aunque no pesquen nada, como siempre ocurre, ¿no es cierto? Pero bueno, el propósito no era pescar, y si no, al regreso se pasa por una pescadería y dice, mirá, mirá, pero no importa eso, es otra cosa, es recrearse, es expandir el espíritu, ¿no es cierto? Y pasar esas lindas experiencias y estrechar amistades y conocer gente nueva, porque siempre llevamos a alguien conocido, amigo, familiar, que no conocen los demás, y bueno, y esto es precioso, esto es vida y nos da vida, ¿no es cierto? Así que eso también tiene su espacio, aún como familia, salir, bueno, hasta donde nos dé las posibilidades, pero puede ser a caminar, a pasear, a comer algo afuera, al cine, sobre todo cuando hay chicos. Así que sea sabio, siga siendo sabio o sabia en la utilización del tiempo. Mire que es un recurso muy importante y muy valioso. No espere el día en que uno, hoy día, hoy mismo, si no lo ha hecho hasta ahora, reflexione sobre estas cosas. Reflexione sobre cómo está el uso del tiempo en su vida, la administración del tiempo en su vida. Sí hay que hacer alguna corrección, está muy a tiempo, hágalo, es sabio eso también. Y entonces a partir de allí comience a disfrutar con mayor plenitud de lo que eso trae como beneficio y recompensa a su propia vida y aún a la vida de su familia. Así que ya está todo allí. Dios en primer lugar, siempre en primer lugar. El centro, lo más importante, lo que no se puede alterar en las prioridades, es tener a Dios como lo más importante. Porque a partir de allí es posible alcanzar todo el otro equilibrio. Y usted va a tener en equilibrio su familia, su propia salud y desarrollo, su trabajo, su ministerio, su recreación. Todo tiene su tiempo, si Dios está en primer lugar. Hay algo que la Biblia dice que todos los que somos del pueblo del Señor vamos a hacer. Y que debiéramos hacer todo el tiempo. El salmista lo puso de esta manera en el Salmo 34:1. Dice, ¿alguien lo recuerda? Bendeciré a Dios, ¿cuándo? En todo el tiempo de mi vida, bendeciré al Señor. Así que le animo a bendecir al Señor en toda su vida. Bendecir al Señor es caminar con Él. Eso es bendecirlo. Bendecir al Señor es hacerlo con no solo la palabra, el canto, la alabanza, un testimonio, sino hacerlo con mi pensamiento, está centrado en Él y en sus propósitos y también con las acciones, que quede reflejado en las acciones que bendecimos al Señor. Bendecirlo al Señor es dar cumplimiento a sus propósitos, andar en sus caminos. De esa manera, entonces lo podemos estar bendiciendo, entre otras maneras en que lo podríamos hacer. Pero para terminar, déjeme decirle lo que dice también el profeta Oseas en el capítulo 10 y versículo 2. La Biblia dice, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo para que usted, si no lo ha hecho hasta ahora, busque a Dios para encontrarlo, para que usted y él puedan entablar esta relación de la cual hemos estado mencionando en esta mañana también. Para que usted también reciba esta sabiduría, esta ayuda, esta protección, este resguardo, para que usted también pueda conocer ese propósito, el sentido de su vida aquí en la tierra y pueda aprovechar al máximo este lapso de tiempo. No sabemos cuánto es, todo el que Dios quiera y hasta cuando Dios quiera. Pero qué bueno que usted también pueda alcanzar a reconocer ese propósito y comenzar a alinear todas sus energías, su tiempo, sus talentos, todo su ser, a alcanzarlo, a experimentarlo, a vivirlo. Eso es plenitud para usted, es abundancia, pero también para su entorno, es también bendición para su familia. Ellos también lo van a recibir como bendición. Así que qué bueno que usted en esta mañana también pudiera reflexionar en esto. Es tiempo al menos de pensar en tomar esta decisión. ¿Cuál? Dios, te necesito. Dios, deseo ese vínculo, deseo conocerlo. Quiero comenzar a vivirlo, no sé cómo es, escucho solamente, pero al menos quiero tener la oportunidad de caminar unos pasos. Y como muchos hemos hecho así, y aún así hemos tomado esa decisión, en los primeros pasos que hemos dado junto a Dios en nuestra vida, obviamente que desde allí en más, nunca más nos íbamos a despegar de Él. Íbamos a permanecer allí porque nunca hemos conocido una vida más extraordinaria que la que Dios nos puede dar. Así que yo te invito en esta mañana a inclinar tu rostro. Solo te pido que reflexiones en qué está ocurriendo con tu propia vida respecto a la administración del tiempo. Y si necesitaras sabiduría y entendimiento o ayuda para ordenarte mejor, para buscar un mayor equilibrio en tu vida, pedísela a Dios, Él te la va a conceder y te va a asistir. Y vas a poder todavía estar mucho mejor de lo que estás ahora. Así, ese tiempo que tenés, pero además esas capacidades que tenés, no van dirigidas solamente a cosas de poca importancia. Tu vida es importante y está llamada para cosas importantes. Así que buscalas, proponételo, toma iniciativa y levántate como una mujer sabia, como un varón sabio que va a usar el tiempo para gloria de Dios. ¿Y a quién más? Pero quizás alguien también en esta mañana ha percibido de parte del Espíritu de Dios que está entre nosotros el deseo de conocer más de esa vida, de vivir esa vida que hemos descrito en esta mañana también. Quizás alguno de los que estamos aquí en esta mañana está percibiendo en su corazón ese deseo ardiente de conocer a Dios, conocerlo, a ver cómo es. Y si hubiera alguien en esta mañana, seguramente, yo le voy a pedir que levante su mano solamente, porque quiero orar y quiero bendecir tu vida, quiero bendecir su vida. Quizás alguien de los que está aquí en esta mañana dice, yo quiero ese Dios, yo necesito ese Dios, lo necesito para mi vida. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga también. Sí, qué bueno. Dios bendiga a todos aquellos que están levantando su mano en esta mañana. Alabado sea el Señor, qué precioso. Saben, déjeme decirle algo, el Señor está muy feliz con tu decisión y tu deseo. Y te lo va a conceder. Él les abraza en esta mañana. Él les abraza para bendecirlos. Él está feliz, está contento. Está dispuesto a caminar con usted y a quien más. Así que yo voy a levantar mi oración al cielo. Voy a levantar mi oración al trono de Dios para que desde allí Él derrame, desate esa bendición que había preparado para tu vida, para la vida de todos los que estamos aquí, pero especialmente para aquellos que han levantado su mano en esta mañana. Querido Dios, te damos gracias. Qué bueno, qué bien que hemos aprovechado el tiempo en esta mañana. Vinimos a tu presencia, Señor. No hay mejor tiempo que es el que pasamos delante tuyo, Señor. Y nos has bendecido como siempre lo haces. Y qué bueno, Señor, en esta mañana saber que tu pueblo se dispone a vivir con sabiduría la administración del tiempo que vos nos das. Qué bueno, Señor, haber recibido en esta mañana esta inspiración y este aliento, este desafío de poder seguir creciendo en este aspecto. Porque vos nos llamaste para cosas importantes. Porque para ti todos nosotros somos importantes de verdad. y nos has puesto bajo propósitos importantes y valiosos que podemos alcanzar en nuestra vida. Señor, revela esos propósitos para aquellos que aún no los conocen. Revela esos tus caminos, Señor, a aquellos que aún no los han visto. Pero de manera especial en esta mañana, Señor, abraza fuertemente a quienes han levantado su mano como señal de que desean entablar este vínculo contigo, íntimo y profundo. Desean conocerte más. Desean ser ayudados, quizás porque están en dificultades o en problemas. O porque desean sentir esa plenitud en sus corazones de que están viviendo llenos de ti, que quieren acumular momentos, experiencias gratas, felices, positivas en sus vidas, Señor, y en sus hogares, y en sus familias, y en sus matrimonios, y con sus hijos, Señor. Desatás ahora esa bendición y alcanza a todos los que estamos en esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos toda gloria, honra y honor. Eso es lo que seguiremos haciendo también, como dice tu palabra, durante toda nuestra vida, día a día, Señor. Y día a día nos sorprendes cada vez más. Y día a día nuestro gozo es mayor. Y día a día, Señor, estamos más agradecidos de esta vida que nos has regalado. Bendito sea tu nombre, Señor. Ese nombre lo levantamos en alto y lo reconocemos como el Dios soberano, el Dios creador del universo, el Dios que reina por los siglos de los siglos, nuestro Dios personal. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos en esta mañana. Amén. Y amén.